Ayer en mi habitación, mi cabeza me preguntó por ti. Tengo mil dudas que jamás respondí. ¿Será que tú también te acuerdas de mí? Yo no sé si es así. Te conocí una tarde despejada. Tu primera impresión no dijo nada. Estabas tan ausente, poco hablabas. Te tuve que tocar con la mirada. Y frené al oír una conversación en la que entendí que tenías un amor. Y un cartel de prohibido en tu corazón. Y en tu coche eran risas, canción tras canción. Y el trayecto al lugar rápido se pasó. Y pensé, decirte que quiero que nos estorbe la ropa y que estemos siempre en pelotas. Por amor no vernos idiotas. Yo te pediría que entre un par de pizzas y copas me hagas esa pregunta tonta y que tu madre sepa que hay boda. Porque me ha pillado por ti y todavía tengo un beso que di. Yo estoy dentro, ya no puedo salir y lo que habito no te puedo. Que entendí que no estaba ese amor y esta vez pude entrar en tu corazón porque me pillo por ti.